¿Sabes qué? Volviendo a lo que estabas haciendo, que estuviste en España mucho tiempo, ¿cómo ves desde allá? ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando aquí? Nosotros, algunos dicen que el rock está que no saca nuevas bandas, otros opinan que no. Yo creo que hay muchísimas bandas, pero es como que falta un poco más de difusión, pero hay muchas bandas, sobre todo donde yo vengo, La Plata, es impresionante la cantidad de bandas que hay. ¿Vos cómo lo ves desde allá, desde Madrid, desde España, mejor dicho? Sí, yo creo que sí. O sea, hay una diferencia bastante grande acá entre lo que puede ser, no sé, mainstream, gente que ya está consagrada, y bandas que, o sea, vos decís, ¿están empezando? No están empezando. Ya capaz que llevan más de 10 años tocando juntos. Pero como que no existe un término medio. Está el underground, o sea, y después está Charly García, hay Fito Páez, digamos, no hay como un término medio, que yo creo que es... Que esa escena, de, o sea, a partir, viste, de todo lo que pasó cuando Cromañón y todo eso, como que se debería tender a normalizar, ¿no? Y que las cosas no sean tan, bueno, vení, tenés que, no sé, vender 80.000 entradas. O sea, como que debería de haber una especie de circuito de manager y de garitos de clubes que digan, mira, a nosotros no, o sea... Que vengas y toque... Y aparte de que te lo pases bien, sabemos que estás viniendo en la camioneta que le pediste a tu hermano, ¿entendés? Cargando los amplis, que no sé qué, la batería te falló, el no sé qué, y tuviste que pedir la batería a los compañeros del local, y que sabés que si le llega a pasar algo, o sea, todo eso como que se tiene que ver y tiene que ser retribuido de alguna manera. No te digo de que te conviertas en Prince de la noche a la mañana, que te lleguen los cheques de Sadaica abajo de la puerta, no. Pero que puedas, a veces, estar tranquilo, que vas a tocar y que van a haber unas condiciones mínimas, que no vas a llegar y el sonido va a estar hecho mierda. Uy, el micrófono no funciona, bueno, pará que a ver si lo estamos, no. O sea, que tiene que haber ciertas cosas que... Y te digo que mismo en España, que ahora mismo estamos en una crisis bastante fuerte, y aparte de la crisis económica, la crisis de los que gobiernan Madrid, por ejemplo, que... tienen la cultura totalmente cercenada, ¿viste? Apretan por un lado con el IVA, tal, y por otro lado a los garitos, a los clubes, dicen, bueno, le vuelven a medir un sitio como La Riviera, que, o sea, es un sitio que entran 2.500 personas, fueron los técnicos, yo también decir, no, que el aforo máximo ahora permitido acá máximo son 600 personas. ¿Cómo haces para montar un concierto? ¿A cuánto te dejas distribuir? O sea, poner, prorratear la entrada, ¿cuánto te pones? 90 euros para que te salga rentable, porque entonces están ahogando toda la escena de la cultura, ¿viste? Por eso que también tenía que decirlo, ¿no? Me podía quedar callado. Porque, no, está bueno, está bien. Sí. Y eso es lo que yo veo, básicamente. Como que tiene que haber un escalón o como unos estratos intermedios entre el underground más total y absoluto y el estrellato. Vos sabés que en La Plata, mira vos, Madrid pasa lo mismo. En La Plata pasa más o menos lo mismo. Hay muchísimas bandas, hay un promedio de una banda cada tres cuadras, una cosa así, pero en serio. Sí, vamos, y hay ebullición. Están ahí, hay una efervescencia por contar, por cantar, por tocar. Nosotros en nuestro programa tenemos muchísimas bandas que vienen todos los domingos y hace tres años que estamos a full haciéndolo. Y nunca ves, viste esos tipos que dicen, no, bueno, estos flacos vinieron, pero les falta un poco, lo que fuera. Tipos ultra profesionales, ¿entendés? Y vos decís, ¿por qué estos flacos no llegan? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Voy a lo que vos decís, que en el medio hay algo que no sabemos qué pasa, que se pierde todo, ¿no? Es algo así. Sí, sí, sí. A mí me da mucha pena eso porque hay mucho talento desperdiciado, ¿viste? Y a veces hay otros que siguen, pero hay muchos que se plantan y dicen... Chao, a la miércoles. Y te quedás con las ganas de ver una gran banda, porque bueno, porque no se dio. Ahora apareció el UMI acá, la Unión de Músicos Independientes, que es como que va armando, como para que, bueno, por lo menos los músicos tengan alguna... estén asesorados, pues si querés, para poder hacer música. Que eso también es una pequeña ayuda para ir creciendo. A mí me encanta Charlie, me encanta Fito, me encanta todos. Pero me gusta también que en el Cojín Rock, ponele... empiecen a cerrar bandas que no son ellos, ¿entendés? O sea, que ellos arranquen y que estén... Que hagan tal, pero que también tengan lugar las nuevas generaciones, las nuevas bandas. Claro. A mí cuando me hace ruido un poco cuando cierra Charlie o cierra Fito en esos lugares, no porque no me encantan, sí, obviamente, pero digo, la puta, hace 20 años que están cerrando, ¿cómo puede ser? Claro. Sí, claro, está como el ese establishment, lo que te digo, ¿no? Y separado y después ese under. Y como que, y que claro, como que está todo bien, hay un reconocimiento de nosotros a los nuestros padres del rock, pero que también tiene que ver como un, como se dice en el toreo, el dar la alternativa, ¿entendés? Al toro nuevo, pero no porque le estás haciendo un favor, sino porque ya, o sea, lleva empujando ahí, ¿entendés? En plan, correte porque... Claro, claro. Sí.